Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Soy Jorge Quesada. Hoy, miércoles 29 de marzo de 2017, traemos, como es costumbre, una propuesta musical viajando por diversas culturas y diversos ritmos de nuestro planeta. Vamos a escuchar, para iniciar en esta tarde, a London Afrobeat Collective. Se le denomina el Afrobeat del siglo XXI. Ellos mezclan lo mejor de la filosofía original de Fela Kuti, uno de los precursores del Afrobeat, con el mundo de diversos sonidos actuales. También mezclan las raíces del Afrobeat, el heavy bass funk, el psycho rock y el jazz horns, entre otros sonidos, para crear lo que se denomina London Afrobeat Collective. De su álbum Fod Change nos interpretan Perjudicar. Aaron Feder, guitarrista y compositor, creó el Alma Afrobeat Ensemble en Chicago en el año de 2003. En 2005 se mudó para Barcelona buscando un sonido más auténtico y mundial. Eso es exactamente lo que encontró, y en 2010 el Alma estrenó su primer disco. La formación actual incluye músicos de 4 continentes, las 2 Américas, Europa y África. Alma Afrobeat Ensemble nos interpreta It's Time. It's a beautiful world, and it's time we restore the lost glory. Come on! Ha, ha. aye ole, aye go mama le o. Iwa ikaloso aye tinubu, yes. Eje kaje woni nu iwa ikayi o. Nitori be iwa ikako matara, biburu biburu biburu mani iwa ikayo. Chawo minu ika, chawo abani je, chawo egbe egbe, chawo. Entidades y encuentros. Continuemos desde Alemania. Les propongo que escuchemos a Club des Belugas. Este es un proyecto de New Jazz fundado por Maxime Ilion y Kitty DeVille en el año de 2002. Hasta el momento han publicado 4 álbumes. Al Club des Belugas se le considera como el líder del lounge y el New Jazz en Alemania, y algunos críticos piensan que tal vez hasta de Europa. Escuchemos a Club des Belugas del álbum Welcome to Brazil. Nos interpretan Gada Rio. We'll be right back. identidades y encuentros. A continuación vamos a escuchar a Tony Aladipo Allen. Él nació el 12 de agosto de 1940 en Lagos, Nigeria, baterista y compositor. Por estos días reside y trabaja en París como baterista y director musical de la banda África 70 de Fela Kuti. Estuvo entre el año de 1968 y 1979. Se le considera como uno de los fundadores del género musical Afrobeat. En este contexto, Fela alguna vez señaló que sin Tony Allen no existiría el Afrobeat. Tony Allen nos interpreta Afro Kung Fu Beat. Thank you.

Las influencias musicales de todo el mundo se funden en los sonidos de ritmo mundial de Ashkaru, los ganadores de los premios Música África como Mejor Banda Panafricana en 1994 y Mejor Banda Africana en 1995. Ashkaru combina ritmos globales con letras políticamente cantadas en una variedad de idiomas. Aunque están radicados en Toronto, Ashkaru reúne músicos vocalistas de Etiopía, Irlanda, América del Norte, Bahamas, India y Kenia. Ashkaru, de su álbum Mother Tongue, nos interpreta Tigel. Seguimos. A continuación escuchemos a Devo Band, también conocida simplemente como Devo. Este es un grupo de música etíope basado en Boston, dirigido por el saxofonista Danny Mekonnen y dirigida por el vocalista Brooke Desfaye. Son 12 miembros, ellos tocan cuernos, guitarras, violines, percusión y acordeón. Su sonido incorpora estilos de etio jazz, folk y pop. Devo Band nos interpreta L.E. Thank you. identidades y encuentros. Antes de escuchar la última canción, quiero despedirme, agradecerles por su compañía y, por supuesto, invitarles a que se mantengan en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Y también no se olviden que tenemos otro encuentro el viernes a las 17 horas para un nuevo viaje imaginario a través de la música. Nos despedimos escuchando a la Orquesta Baobab, grupo de música de origen senegalés fundado en 1970 como un grupo multiétnico y multinacional. Adaptó la entonces vigente moda de la música cubana en el África Occidental. Fue una de las bandas más sobresalientes de los años 70, pero su éxito se fue desvaneciendo en la década de los 80. Hasta su separación, reapareció en el año 2001 tras el creciente interés por sus discos en Europa. Nos despedimos, escuchemos a la orquesta Baobab, nos interpretan Cabral. Chile, y hermano.